Gracias por llamar al departamento de servicio al cliente. ¡Va a seguir, Bárbara! ¡Atención, recursos humanos! Nuevamente hago mi entrada a las 7. No me lo he guiado bien y ya me cayó un cliente. Y el impertinente dice no tengo internet. Apague el 100 y pruebe y me dice ya conecté. Por ahí ando una separación y empieza la trancadera. No es un bobo, un biberón. Qué maldita tetera. Que lo quieren el servicio, yo sí doy la talla. Si no conecta internet, mi troubleshooting no falla. Llamo un cliente en inglés, I was like, oh that shit. Españoles dicen hostia, mexicano, órale. Boris dicen hacho, dominicano contra ley. La quiero ganar 70, pero que sean dólares. Si estamos reunión, no me pregunté por qué. Fue que guillao por ahí ando un maco de Gabriel. Que lo que, mi 15 de baño pa' matar mi vicio. La eminencia de la excelencia en el servicio. Venimos capeando el call con 70 facturando. Doy mail y mi contraseña pa' que me vayan loqueando. El cliente en voz se adhiere, yo no lo estoy escuchando. Uno no hace ni llegar y preguntan. Escribimos en el notepad porque después se nos borra. A veces tira un coñazo, uno mismo se lo ahorra. Por joder con gente bruta que viven de la cotorra. Saulo coge chilling y lo manda pa' la porra. Sin engaño, a 70 desde el otro año. Cuando llama a Tyrone se pone en todo el mundo en baño. Fallo la Pabrisi que en venta lo hacemos easy. A 70 la hora en un año compramos una bici. Llegó el que faltaba, el que no se esperaba. Guillermo Jiménez pa' los que no aguardaban. De perrea dominicana llegan, lo coge llamada. Bajando el Q siempre de noche hasta la mañana. Siempre lo cojo suave, tranqui, yo manejo el guille. Por si no me conocías, me dicen el guille. Siempre lo cojo chilling, yo lo cojo batón. El guille, reportándose en Capel Call. Capel Call, que estamos altos. El dientero aguantando, el kilo bajamos todo. Ponlo en hall, que se puso remolón. La llamada directa para el supervisor. Capel Call, que estamos altos. El dientero aguantando, el kilo bajamos todo. Ponlo en hall, que se puso remolón. Qué maldito problema, no puedo cobrar nada. No puedo beber nada, no puedo fumar nada. No puedo gastar nada, no puedo gozar nada. Y el sueldo no me lo piensan aumentar. Capel Call, conténtalo. Y si se pone jodón, dale y enganchalo. Y claro, si la pegue se me enjuidero. Y si mi part time diario, yo no facturan dinero. Capel Call, conténtalo. Y si se pone jodón, dale y enganchalo. De 7 de la mañana a 12 pm. Y si me lo cambian, voy a hacer que me respeten. Se la llamada de 9 de la mañana y un cliente molesto porque está desprogramado. Dios bendice esto, hice mi nombre, respeto. Y está solo 7 meses, yo lo hago muy bien logueado. Dios mío, Marvin el varón, yo soy pionero. A 70 la hora estoy ganándome el dinero. El Señor me bendijo poniéndome de primero. Llevándole bendición a Puerto Rico entero. Chequeando la cobertura, que se encuentren a Yuris está buena. Solo queda decir aleluya, la gloria de Dios. Y digan lo que digan, finalizo la llamada con un Dios te bendiga. Que estamos alto, el dientero guardado, el culo bajamos todo. Un lincol que se puso remolón. La llamada directa para el supervisor. Café el col, que estamos alto, el dientero guardado, el culo bajamos todo. Un lincol que se puso remolón. La llamada directa para el supervisor. Oh, y me toca otra vez. No comparen su orientación con la mía. Yo siempre ando buscando la mejoría. De los horarios siempre me toca el de día. Yo soy un representante de alta categoría. Y qué bien yo hago esto. Por eso mi servicio yo lo vendo y no lo presto. Yo sé que a muchos les quilla. Y el empleado del mes para. Y se paran de la silla. Yo siempre les atiendo con pura empatía. Ningún cliente a mí me va a dañar este día. Y por esta vía se acabó la orientación. El placer fue suyo. Y asistió Alexis Concepción. La eminencia de la excelencia en el servicio. Alexis Concepción. Saúl Méndez, el team leader. Guillermo Jiménez, a.k.a. el Guille, reportándose. En el estribillo, mi amor, hace tanta mejor. Yo, el que no trabaja pero se sabe todos los cuentos. Menos el rabioso, el que más bebe ron. Dailin Rodríguez, la peque, ¿qué lo que? En representación del Rey de Reyes, Jesucristo. Marvin Guzmán, el varón. ¡Qué difícil, mano!